sin lugar a duda, una de las pruebas de automovilismo más linda que tiene la provincia de Entre Ríos. Hablamos del Rally Entrerriano y estamos en comunicación con el coordinador general del Rally Entrerriano. Hablamos de Javier Tofay. ¿Por qué? Porque se postergó la prueba que tenemos cerca, que es la Estancia Grande, y se estarían confirmando nuevas fechas. Javier, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días, un saludo para vos y toda la audiencia de la radio. Bueno, ahí está, Javier, un gustazo tenerte en el programa. Bueno, las cuestiones climáticas, las cuestiones de los caminos, ¿tuvo que ver con esto, Javier? Sí, sí, ni hablar que, bueno, el rally, para la actividad del rally es un poco más ingrato que cualquier otra actividad del automovilismo, o sea que, bueno, nosotros esta actividad la hacemos en los caminos rurales, en las zonas rurales, no es netamente automovilismo en autódromo, lo cual la verdad que venimos bastante golpeados con el agua, no solo por el inicio del campeonato, sino medio nos pasó también sobre fines de noviembre y todo diciembre, donde se complicó muchísimo. Pero bueno, como siempre digo, ¿no? Esto es como un recital al aire libre y tiene sus riesgos y nos tocó nuevamente, en este caso, postergar en dos oportunidades. Ahí está. Así que, bueno, ayer hubo una reunión muy importante en Concepción del Uruguay, en el que fue una reunión con la gente de la federación y demás, y donde, bueno, hemos solicitado, en forma excepcional, hemos solicitado que Estancia Grande tenga una tercera chance para poder correr la carrera. Eso fue evaluado por las autoridades de la federación. Estamos esperando en el día de hoy la nota que nos habilite a correr el 6 y el 7. O sea, nosotros por convenio siempre hay un fin de semana de tolerancia, pero bueno, dadas las circunstancias y demás, en la reunión de ayer lo que se hizo es pedir una reforma del calendario completo de acá a fin de año para que Estancia Grande pueda estar incluida dentro de las carreras que tendrá el campeonato, ¿no? Perfecto, o sea que estamos a la espera de la confirmación de esa fecha, así que por eso te digo, en principio de palabra se ha estipulado que sea el 6 y el 7, correr en Semana Santa no era nuestro ánimo, tampoco corresponde, porque es un fin de semana muy particular, ¿no? No, principalmente no para este tipo de eventos. Si yo estaría vendiendo recitales, te diría, y sí, lo podés acomodar en Semana Santa, le cambiaría la hora, pero bueno, esto tiene muchas cuestiones logísticas y demás, lo cual en Semana Santa es para otra cosa, no para rally. La movida al rally mueve muchísima gente, no solo de espectadores, sino te hablo de lo que son las estructuras de los autos que vienen, ¿es una movida importante o no? No, creo que por ahí en un sentido, hay que actuar a veces en un sentido común de las cosas y todos sabemos que Semana Santa la gente está para otra cosa. Seguro, está bien pensado. Algo más familiar, si bien el rally es muy familiero, pero bueno, la Semana Santa es muy familiar, así que bueno, hoy por hoy, por estas horas, esperando, te vuelvo a repetir, de palabra, la gente de la federación avaló esta idea de cambiar por tercera vez la fecha. Hemos hablado también con la gente de la municipalidad, también estarían de acuerdo en hacerla el 6 y el 7. Nos estaría faltando que la nota que se mandó ayer, hoy se devuelva contestada, porque protocolarmente se hace así. Seguro. Y nosotros a partir de ahí, quizás ya esta tarde, estemos confirmando oficialmente la carrera en una Estancia Grande que entendemos que este fin de semana no va a haber lluvia, pero bueno, entendemos que hay un arrastre de estas dos semanas. Como hay un arrastre en distintos lugares de Entre Ríos, donde creo que la provincia en sí se ha visto muy afectada por este fenómeno climático, y por ahí vuelvo a lo que dije anteriormente, a veces hay que actuar también en un sentido común y el ánimo de la gente también, cuando pasan estas cosas y suceden estas cosas, se, también pasa por distintas cuestiones, sí, ¿no? Somos sí, una categoría provincial, una categoría amateur, donde el piloto lo hace por su propia pasión, vicio o ganas, como le quieras poner. Esto no es una categoría nacional donde los presupuestos están avalados por sponsores, etcétera, etcétera, etcétera, cuestiones de televisión y demás, donde por más que te esté lloviendo, obliga sí o sí a competir, ¿no? Sí, entonces, sin duda. Javier, creo que se actúa en un sentido, vuelvo a repetir y usar la misma palabra, creo que entre las partes actúa en un sentido común, ¿no? Ahí está, igualmente hay que decir y remarcar, me parece importante, es muy querible el rally entrerriano, ¿viste cómo la gente? Bueno, Estancia Grande siempre tiene la particularidad de mucho acompañamiento. ¿Viste que el entrerriano quiere el rally entrerriano, no? Sí, es una categoría que tiene 34 años. Por lo general, es una categoría que viene, creo que en sus 34 años, creo que ha parado un solo año, que fue en los grandes despioles de nuestro país del 2000-2001, no recuerdo bien, creo que por ahí fue la única temporada que paró, pero un campeonato que es muy familiar, la pasión del rally se viene desde hace años transmitiendo de generación en generación. Nosotros también creo que en estos últimos 8-9 años también hemos tratado de tener la particularidad de visitar lugares nuevos, como ha sido hace 4 años Estancia Grande, y que hoy es una fecha que siempre sabemos que está en la primera parte de cada año. Creo que son cosas muy buenas y bueno, para una comuna, digamos, tener un evento de este tipo, una comuna que no tiene autódromo, y tener este tipo de actividades siempre es bueno, porque bueno, más allá de lo que la gente vive como espectáculo de automovilismo, también genera, ¿no?, una actividad dentro de la comuna que la vuelve un fin de semana distinto. O sea, yo siempre digo, ¿no?, en este caso estamos hablando de Estancia Grande, te puedo hablar de cualquier otra ciudad, siempre digo que domas, recitales, fiestas patronales no deben faltar, pero bueno, esto de tener los autos de carrera ahí en la ciudad una vez al año genera algo también social, cultural, deportivo, donde uno ve que la gente se prepara para ese fin de semana, van con los chicos, y bueno, se vive un fin de semana distinto en esta actividad del rally, que justamente fuera de los autódromos, ¿no? Ahí está. Javier, ¿de qué número de fecha hablamos en lo que es el calendario anual en la provincia de Entre Ríos, ¿no? Incluyendo este año y puntualmente ayer en la reunión, y debido a todos estos cambios y postergaciones, se ha consensuado un campeonato de 7 fechas. Ahí está. Nosotros habíamos arrancado la idea con un campeonato de 8 fechas, para que el piloto tenga el espacio de tiempo y el espacio de billetera, el espacio económico, holgado, para no salirnos de ese espacio que proponíamos desde la coordinación, para que el piloto tenga un espacio más prudente en la recuperación de su auto de carrera a carrera. Es que hemos planteado, en vez de 8 fechas, como era la idea, por todas estas postergaciones, y la postergación que solicitamos, se va a reprogramar en 7 fechas. Me parece que es un número de fechas relativamente lindo para un campeonato que, si bien venía con 9 fechas, pero bueno, te puedo decir, un rally santafesino solía ser 9 fechas hace 8, un rally Marisierra solía ser 9 fechas o 10 hace 8 también, un rally argentino hacía 10 fechas, este año hace 8. Hay un replanteo general, ¿no?, en esta Argentina que ha empezado a transitar después del mes de diciembre, algunos recalculando en varias categorías, y bueno, el rally no ha sido la excepción. Perfecto. Javier, te pregunto ahí, ¿no?, me llevas a un tema que obviamente nosotros lo abordamos mucho, que es la cuestión financiera, económica. ¿Impacta en el número de competidores? ¿Vieron este impacto en lo económico? Hoy la mantención, me imagino que también juega un rol clave, la mantención, te digo, de la categoría y de un equipo. Sí, yo creo que sí, que siempre afecta, ¿no es cierto?, principalmente en las decisiones de encarar el campeonato. Yo creo que va a ser un año justo de autos, pero bueno, yo creo que también el campeonato hay que hacerlo, que no se pierda, hay que mantenerlo. Nosotros tenemos en ese sentido, sí, sin duda, una base de pilotos que siempre, bueno, están en esa brecha. También tenemos una base de municipalidades, ciudades, como en este caso Estancia Grande, que siempre están predispuestos a recibirnos. Así que, nada, sabemos que no va a ser un año sobrado de autos, pero bueno, el campeonato hay que empezarlo. Seguro. Hay que transitarlo y creer que las cosas en esta Argentina van a ir mejorando. O sea, sin entrar en tintes políticos y demás, creo que cualquier persona sin una bandería política sabe que esta Argentina está complicada, que por ahí este reordenamiento que está habiendo a nivel nacional y que se traslada a los niveles provinciales y municipales quizás hacía falta, pero que bueno, que hay cosas que ya son clásicas dentro de la ciudad, y te vuelvo a repetir, a veces uno hace mucho hincapié en yo puntualmente en el tema de eventos siempre hago mucho hincapié, porque siempre digo que son generadores también de cuestiones económicas. Uh-huh, vos, uh-huh, un rally, te viene gente de afuera, te ocupa una casa, te ocupa, sí, una pieza, tal cual. Por eso no hay que aflojar, Javier. Te compra algo en una carnicería. En el caso del rally, vos le estás brindando a tu gente un espectáculo que es, como siempre digo, puede ir alguien con una Toyota 0 kilómetro a mirar el rally una curva, puede ir uno en bicicleta o puede ir la familia caminando, o caminar 1 o 2 kilómetros e ir y mirar sin pagar una entrada, ¿no? Entonces, yo siempre digo que son esas cosas que a veces las municipalidades también lo quieren tener, porque obviamente que espectáculos hay muchos, pero bueno, este pues tiene la tendencia de que son con entradas libres y gratuitas, y yo siempre remarco las cantinas en los predios, porque son siempre comisiones de, si no es de una escuela, de una parroquia, sí, de todo tal lo otro, cual, y siempre se genera algo con la gente que va a ver el rally, con la gente que es parte del rally y con la gente que viene de afuera a ver el rally. Siempre hay algo que se genera, y en definitiva, lo que por ahí una municipalidad pone en manifiesto y en una apuesta en un espectáculo de este tipo, también en cierta manera tiene un rebote para el lado de la sociedad que visitamos. En este caso, Estancia Grande, la segunda carrera del año será Pronunciamiento, la tercera María Grande, pero nosotros siempre destacamos algo: cuando el rally llega a una ciudad siempre es como que se queda, y siempre es como que después cuesta dejarlo afuera un año. Estancia Grande se ha metido mucho adentro del rally entrerriano, en esta última parte del rally entrerriano. Mira qué lindo. Como una plaza firme, tanto Javier Goldín, el intendente, Gabriel Freita, Walter Müller, los chicos que cortan el camino, los que cortan el pasto, los que arreglan la máquina. O sea, siempre cuando 2 meses antes empezamos a hablar del rally, siempre uno ve la predisposición, las ganas, y bueno, creo que eso es lo que se genera detrás en el no se ve, que por ahí a veces cuando hay pedidos de ciudades nuevas por rally es como que decís vos, no, pero digamos, no, la Estancia Grande no lo podemos dejar afuera, porque siempre está en la primera parte del año. Viene todo ese debate, ni hablar, ni te quiero contar las internas de este año, donde hay muchísimos cambios de intendentes. No es el caso de Estancia Grande, pero donde hay cambios de intendentes, seguro, que te piden carrera. Entonces, como que siempre está eso, ese debate de no dejemos de ir aquí, vamos a probar para acá. Es todo un tema que, bueno, se vive desde adentro. Nosotros estamos muy agradecidos con la Municipalidad de Estancia Grande, no solo por cómo nos atienden cuando vamos con el rally, sino por la predisposición que hay siempre, por las ganas, y bueno, por ahí siempre digo, a veces cuando hay reelecciones en una municipalidad, a veces uno también entiende por qué a veces la gente vuelve a elegir a la misma persona y demás, porque por ahí, en cierta manera, consideran también que, yo siempre digo, los intendentes también son humanos y aciertan, claro, y se equivocan como cualquiera de todos nosotros, hasta como un piloto cuando va a doblar en una curva y vuelca. Tal cual, esa es la explicación. Pero bueno, nosotros siempre destacamos el esfuerzo de Estancia Grande porque es una de las comunas más chicas que tenemos en el campeonato. Sabemos que hacen un gran esfuerzo para recibirnos y bueno, nosotros siempre somos muy agradecidos con eso porque para nosotros es muy importante saber que hay ciertas ciudades en el año que nos están esperando y por estos tiempos créeme que es algo muy importante desde lo que es la parte laboral mía, que es coordinar las carreras. Es algo muy importante, así que como siempre agradecido con toda la municipalidad y ojalá que esta tarde podamos estar ya con la nota en mano, confirmando que el 6 y el 7 estaremos corriendo en su comuna. Esperemos que así sea, porque va mucha gente, acá de Concordia va mucha gente. Bueno, claro, lo que pasa es que Concordia, el rally entrerriano en Concordia se ha perdido, digamos, un poco porque una ciudad ya con un perfil muy grande para la categoría y demás, y bueno, relativamente vos fijate que bueno, antiguamente uno de los tramos del rally de Concordia era Calabacilla, la zona de Calabacilla, que hoy es parte de Estancia Grande y es parte del rally de Estancia Grande. Seguro. A mi criterio hoy, que estoy abajo del auto y que estoy como coordinador de la carrera, pero estuve muchos años arriba del auto, a mi criterio y humildemente sin ofender a nadie, este es uno de los mejores tramos de los provinciales de rally de toda la Argentina. La verdad que hablar del tramo de Calabacilla para el piloto es un desafío muy particular. Bueno, la gente del rally argentino el año pasado tuvo la oportunidad de correrlo a Calabacilla y fue exactamente lo mismo. Es un tramo que combina muchas cosas, es un tramo que no lo encontrás igual en la primer pasada que en la segunda. Así que para la actividad del rally es un lugar soñado, así que bueno, ojalá que el 6 y el 7 lo estemos disfrutando. Perfecto. Javier, te pregunto también, sé que estás ocupado y te agradezco, pero está bueno hablar de estos temas. Estoy por cocinar. Ah, bueno, me toca a mí. Esa es brava esa actividad. Estuve de viaje todavía, tenemos que contar las ganadas y las perdidas. Tal cual, está bien. Javier, te pregunto así rápido, ¿qué plaza promedio de automotriz hay en el rally entrerriano? Más promediando, ponerle que un día no vas a uno, pero más o menos. Mira, nosotros en el análisis que hacíamos ayer, nosotros hablábamos que sería un buen promedio para rally entrerriano este año si se puede lograr un promedio en el año de 30 a 35 autos. Mira qué lindo. Teniendo en cuenta la crisis macro social y económica que en la cual venimos, ¿no es cierto? O sea, creemos que va a ser un año muy prolijo por parte de los pilotos a la hora de los gastos. Por eso nosotros, bueno, ayer justo hemos solicitado no 8 sino 7 fechas justamente para que quede una carrera cada mes y medio y darle 15 días más al piloto para que se recupere de los gastos en función de lo que veníamos haciendo como campeonato. Perfecto. Hoy me decís, ¿cuántos pilotos hay en Entre Ríos? Mirá, ayer hicimos la estadística. Entre Ríos tiene 78 autos de rally. Mirá. 78 autos de rally. Lo que pasa que, bueno, lo que ha pasado en estos últimos 4 o 5 años es que los pilotos van raleando las carreras, ¿me entendés? O sea, corro una, dos no, otro corre las carreras que le quedan cerca, otro van variando, ¿me entendés? Buenísima. Pero en realidad, digamos, si uno analiza los autos, ¿cuántos autos rallían en Entre Ríos? Y justo ayer lo habíamos visto, y en base a eso van surgiendo los pilotos de cada categoría. No, buenísima. Más allá de que siempre hay 15 o 20 autos que son fijos. Corren todo el campeonato y va variando, ¿no? Perfecto. Javier, ya seguís con la cocina, pero te quiero preguntar, ¿cómo llega, más allá que nos contaste, no a tu rol hoy de coordinador, sino a tu rol de piloto? ¿Cómo llega tu vínculo al rally, no? Ese mundo tan lindo. El otro día miraba un documental de Satanás Raye, ¿te acordás? Histórico, corredor de rally, que me la hizo ver el operador, y me pareció brillante. ¿Cómo llega tu vínculo al rally, por ahí familiar? No, yo jamás me hubiese imaginado estar metido adentro de un auto de rally. En realidad no venía del palo del automovilismo en lo absoluto. Yo venía de una familia muy humilde en Colón, actualmente vivo en Goya, en Corrientes, soy entrerriano y desde aquí llevo adelante el evento. pero digamos, era un fanático del fútbol en realidad, enfermo del fútbol. Me lastimé de muy joven, lo cual por una vez me invitaron a participar en una peña de rally, estuve acompañando, después mi hermano se subió a un auto de rally, lo estuve acompañando él, hasta que bueno, me picó el bicho de comprar mi auto y hice la actividad durante 15 años. Estuve muy cerca de un proyecto en su momento, por representar a la provincia de Corrientes en el rally argentino, un proyecto que se me cayó a último momento, no llegué con el presupuesto, me quedé ahí, y bueno, y después, digamos, hice unos cambios de vida, digamos, en función de que ya vino la... estaba Juan, que era mi primer hijo, ya vino Martina, y ya se entraron a complicar un poco las cosas, y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Complicar las cosas, y uno va desviando la vida para otro lado. Después que dejé de correr, como tradicionalmente hacía el rally aquí de Goya, y hacía una o dos carreras más en el año en la provincia de Corrientes, bueno, la gente de la federación me invitó a que haga este trabajo de coordinar el evento. Hace 9 años que lo hago. Bien. Si bien hace 12 que me bajé del auto, pero hace 9 años que soy el coordinador general de la categoría. Yo trabajo al costado de las instituciones, digamos. Por un lado están las instituciones madre, como es en el fútbol una liga departamental, y como es la federación provincial. Y está la AFA, bueno, acá en el automovilismo es el Autoclub de Concepción del Uruguay, el ente fiscalizador. En la federación, la FAE, es la Federación Automovilística Entrerriana. Perfecto. Y después, bueno, a su vez, estas dos instituciones, digamos, y la categoría, pertenecen a la Comisión Madre, que es CDA, el Automóvil Club Argentino, o sea que es una categoría que está homologada, como tiene que estar homologada, como lo es el karting entrerriano, como lo son las categorías de pista y demás. Entre Ríos, yo siempre digo que es una provincia que tiene un gran disparador de pilotos. Por ahí hoy se ven mucho más pilotos a nivel interprovincial y a nivel nacional que en otras épocas, pero bueno, no nos olvidemos que Entre Ríos es una provincia. Ha sido una provincia de grandes pilotos, una provincia que siempre ha generado pilotos de tirada nacional, así que en lo absoluto no me sorprende un poco por ahí que hoy con el tema de los autódromos y las demás categorías haya tantos pilotos corriendo ya a nivel argentino, ¿no? Así que la verdad que es una sembradora de pilotos Entre Ríos. Yo particularmente llegué por otro lado, no la palpé desde el inicio, digamos, desde chico, porque, vuelvo a repetir, más que ir a ver una Fórmula 5 entrerriana en sus épocas con mi papá y toda la familia, en un rastrojero no era. Sí iba a ver mucho rally de chico, era algo que me gustaba, en la zona de Colón, cuando se hacían las carreras del argentino, las carreras de rally entrerriano. Era mucho de ir a ver el rally, sí, jamás pensé estar involucrado en el rally, la vida te lleva para donde te tienes que llevar, dicen, así que no, soy una persona que puedo decir que trabajo en lo que me gusta. Perfecto. También. Ahí está, Javier, me encantó charlar con vos, buenísima toda la data, te agradezco un montón el tiempo, te mando un fuerte abrazo y esperemos confirmar en la próxima hora el rally de Estancia Grande. Te mando un abrazo, un saludo a toda la gente de Estancia Grande, a todo el equipo de trabajo y logístico del Rally de Estancia Grande, a Javier, a Gaby, a Walter, a Milcar, a todos los chicos que nos reciben desde la municipalidad cada año. El saludo a toda la gente de Concordia también, que estuvimos a fin de año compartiendo la carrera del Rally Argentino, a la gente de Los Charrúas, de Ayuí, de Puerto Yeruá, la verdad que quedó mucho ruido a rally sobre el fin de año de la costa ahí del Uruguay, así que bueno, el saludo para todos y nos vemos en cualquier momento. Perfecto, Javier, un fuerte abrazo, que salga rico ahí. Gracias. Ahí está.